Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. El día de hoy amaneció un poco menos nublado que el día de ayer. Al parecer hoy sí vamos a tener el cielo soleado, pero bueno, para eso vámonos con el pronóstico. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo soleado y se espera el cielo soleado y despejado el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 76%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 17 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Van en aumento las temperaturas. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan máximas de 46 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, 20 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 38. Hay probabilidad de que caigan lluvias el próximo lunes y se esperan cielos muy nublados a pesar de que vamos a tener temperaturas altas. Y se quitó la probabilidad de que caiga nieve para la próxima semana. Solamente nos dice que el miércoles va a caer nieve desde la mañana hasta la tarde, noche. Pero es agua con nieve, entonces probablemente se convierta en solamente lluvia. O al revés, ¿no? Ya saben que todo puede cambiar en este fin de semana. Probablemente si cambie, van a volver a regresar las probabilidades de que caiga nieve por otros dos días. Si no, pues así se va a quedar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguido la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice: ¡Un, dos, tres, cuatro! Como la luna que alumbra por la noche los caminos,

Me enamoré de ti.

se quiebra, no abandona. Llores por él.

Aries, tendrás la oportunidad de demostrar tus capacidades ante tus directivos, lo que te ayudará a que te observen y que reconozcan tu trabajo. Por otro lado, recibirás un mensaje de una persona por la que creías que ya no sentías nada. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que hoy no será el día en el que te llamen después de todas las entrevistas de empleo que has hecho. Puede ser que tengas que esperar todavía más para que ese objetivo se cumpla, pero no te desanimes, que ya llegará. Géminis, la recomendación es que le pongas especial atención a tus obligaciones para que no se te olvide nada. Tienes que priorizar lo que es más importante antes de hacer actividades de ocio. Deja de lado el desinterés. Cáncer, si deseas encontrar una pareja, es vital que no te desesperes. Llegará en el momento indicado la persona correcta para ti, sin necesidad de que la busques. Hoy te ofrecerán entrar en un negocio, pero tendrá muchas condiciones. Leo, es momento de que analices si realmente vale la pena seguir en una relación romántica en la que te sientes estancado. Si tú o tu pareja no tienen la intención de formalizarla, es preciso que se alejen para experimentar cosas nuevas. Virgo, hay a tu alrededor una persona que no ha encontrado el momento perfecto para revelarte lo que siente por ti. En el instante que lo haga, no dudes en prestarle atención y trata de no cerrarle la puerta, podría ser tu gran amor. Libra, se impone que pienses más en ti y que no aceptes estar al lado de personas que no te valoran ni aprecian lo que haces por ellas. Tampoco permitas que decidan por ti ni que cuestionen tus sueños. No dejes abatir por nadie. Escorpión, los astros te dicen que es momento de dejar atrás el pasado y concentrarte en el presente. No te lamentes por lo que no pudo ser y sigue adelante. Por otro lado, tendrás tantas oportunidades en puerta que podrás darte el lujo de elegir. Sagitario, uno de tus allegados solicitará tu apoyo, dado que atravesará por un complicado momento. Ayúdale solo si no te genera ningún conflicto. Es hora de que les pidas a tus jefes un aumento de sueldo y si no lo consigues, reconsidera irte. Capricornio, podrían darse recortes de personal en tu área laboral, así que trata de mantenerte activo en los próximos días para que no corras riesgo. Respecto al amor, si tienes pareja, debes prestarle un poco más de atención si no quieres problemas futuros. Acuario, se impone que visites a una persona de edad mayor que está grave de salud, ya que le hará mucha ilusión verte. Tiendes a ser un poco frío en cuanto a tus emociones cuando no tienes confianza, pero trata de soltarte un poco más. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Este jueves es el día perfecto para comenzar a entablar conversaciones o iniciar esos proyectos que tienes planeados. Comenzarás con el pie derecho y te irá de maravilla. Incluso recibirás el apoyo de alguien importante. De la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, we can't wait to be. We can't wait.

9:17 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con la información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy se trata del modelo del chat GPT, que ya hemos hablado en varias noticias, pero ahorita te voy a decir qué es lo que puede hacer el nuevo modelo del creador del chat GPT. La empresa que está detrás del ahora célebre chatbot o el chat GPT lanzó el miércoles el GPT-4, su último modelo de inteligencia artificial, en lo que constituye el paso más reciente de una tecnología que ha llamado la atención del mundo. Les digo que yo ya la he usado y la verdad sí me impresiona. Es como cuando tú le hablas a la Alexa, ¿no? Pero en chat, entonces tú le pides cosas y te los hace. Le dices que te escriba un poema, te lo escribe. Le dices cómo te lo escribe, te lo escribe. O sea, te hace cosas así, ¿no? Como si fuera un maestro. Bueno, pues el nuevo software puede calcular deducciones de impuestos. Oh my goodness. Miren. Y responder preguntas al estilo de un pirata de Shakespeare. Por ejemplo. Pero todavía alucina en cuanto a los hechos. Y también comete errores de razonamiento. Bueno, eso nos pasa también a nosotros los humanos, ¿no? Que se espera de inteligencia artificial. Este es un vistazo a la última mejora realizada por la startup OpenAI con sede en San Francisco del modelo generativo de inteligencia artificial que puede ofrecer texto legible e imágenes únicas. Bueno, ¿qué es lo que tiene de nuevo? OpenAI dice que GPT-4 exhibe un desempeño a nivel humano. En su anuncio, OpenAI asegura que su nuevo programa es mucho más confiable, creativo y puede manejar instrucciones más matizadas que su sistema predecesor, el GPT-3.5, sobre el que se construyó ChatGPT. Y bueno, es una demostración en línea el martes, que fue el día martes, Greg Brockman, presidente de OpenAI, repasó algunos escenarios que exhibían las capacidades del GPT-4 que parecían presentar una mejora radical con respecto a las versiones anteriores. Demostró cómo el sistema podía generar rápidamente la deducción adecuada del impuesto sobre la renta después de ser alimentado con enormes cantidades de código fiscal al que dijo ni él mismo podía descifrar. No es perfecto, pero ustedes tampoco. Y con ustedes esta herramienta de amplificación que les permitirá alcanzar nuevas alturas, fue lo que declaró Brockman. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué creen? Bueno, pues la tecnología de inteligencia artificial generativa como el GPT-4 podría ser el futuro del Internet, por lo menos según Microsoft, que ha invertido al menos $1,000 millones en OpenAI y que fue la sensación al integrar la tecnología de chatbot de inteligencia artificial en su navegador Bing. Y es parte de una nueva generación de sistemas de aprendizaje automático o máquinas que aprenden, que aparentemente pueden conversar, generar texto legible bajo demanda y producir imágenes y videos novedosos con base en lo que han aprendido de una amplia base de datos de libros digitales y textos en línea. Y estos nuevos avances de inteligencia artificial tienen el potencial de transformar numerosas profesiones y el negocio de las búsquedas en Internet, dominado desde hace mucho tiempo por Google, que trata de ponerse al día con su propio chatbot de inteligencia artificial. Y bueno, lo que dicen es que con GPT-4 estamos un paso más cerca de que la vida imite al arte, opinó Mireya Lapata, que es la profesora de procesamiento del lenguaje natural de la Universidad de Edimburgo. Se refirió a la serie antológica de televisión Black Mirror, que se enfoca en el lado oscuro de la tecnología. Los humanos no se dejan engañar por la inteligencia artificial en Black Mirror, pero la toleran, fue lo que agregó Lapata. Del mismo modo, GPT-4 no es perfecto, pero allana el camino para que la inteligencia artificial sea utilizada a diario como una herramienta básica. Entonces, ¿cuáles son las mejoras exactamente del GPT-4? Bueno, es un modelo multimodal grande, lo que significa que puede ser alimentado tanto con texto como con imágenes que utiliza para generar respuestas. En un ejemplo que fue publicado en el sitio web de OpenAI a GPT-4 se le preguntaba, ¿Qué tiene de raro esta imagen? Su respuesta: lo inusual de esta imagen es que un hombre plancha ropa en una tabla de planchar sujeta al techo de un taxi en movimiento. Eso fue lo que respondió. GPT-4 también es orientable, así que en lugar de obtener una respuesta en el clásico tono fijo y verbosidad del chat GPT, los usuarios pueden personalizarlo y pedir respuestas al estilo de un pirata de Shakespeare, por ejemplo. En su demostración, Brockman pidió tanto a GPT 3.5 como GPT-4 que resumieran en una oración un artículo que explicaba la diferencia entre dos sistemas. La condición era que cada palabra en inglés comenzara con la letra G. El GPT 3.5 ni siquiera lo intentó y desplegó una oración normal. La versión más nueva respondió rápidamente. GPT-4 genera... bueno, lo puso ahí, ¿no? Generate groundbreaking, grandiose, Haynes, Bradley, Galvanistin, generalize AI goals. Todo lo puso con la letra G. O sea que el GPT-4 puso genera ganancias grandiosas e innovadoras, galvanizando en gran grado los objetivos generalizados de la inteligencia artificial. Wow, la verdad es que es impresionante, ¿no? Ojalá que los jóvenes lo puedan utilizar para su beneficio, porque ya saben, ¿no? Como lo pueden usar para que se ayuden, también lo pueden utilizar de mal modo. No sé qué tanta seguridad tenga, tratando, ¿no? De que lo utilicen para bien y no para que haya problemas, ¿no? Los expertos también aconsejaron precaución. Dice: debemos recordar que los modelos de lenguaje como el GPT-4 no piensan de una manera similar a la humana y no debemos dejarnos engañar por su fluidez en el lenguaje, comentó Nellon Cristianini, profesor de inteligencia artificial de la Universidad de Bath. Y otro problema es que el GPT-4 no sabe mucho sobre lo que ocurrió después de septiembre del 2021, porque esa fue la fecha límite de los datos con los que fue entrenado. O sea que si preguntan algo del 2021 o del 2022 o de este año, pues es muy probable que no vaya a tener esa información, ¿no? Y bueno, en otra información de ciencia, los científicos están cada vez más cerca de resolver el misterio del origen del agua de la Tierra. Los científicos dieron un paso hacia la solución de uno de los mayores misterios de la Tierra: ¿de dónde provino toda el agua? Alrededor del 71% de nuestro planeta está cubierto de agua, pero los científicos aún no saben cómo llegó aquí o por qué tenemos tanta agua. El misterio no solo abarca nuestro planeta, sino que también la búsqueda de vida extraterrestre en otros lugares. La comprensión de cómo nuestro planeta se volvió habitable nos ayudaría a entender cómo otros planetas podrían también albergar vida. Ahora los investigadores dieron un paso para obtener una respuesta al destacar una de las explicaciones más comunes, que el agua de aquí proviene de meteoritos. Los científicos analizaron meteoritos que han estado flotando en el espacio desde que se formó el sistema solar hace unos 4.500 millones de años y descubrieron que tenían un contenido de agua extremadamente bajo. De hecho, estaban tan secos que tenían menos agua que casi cualquier cosa que se haya estudiado en el espacio. Queríamos entender cómo nuestro planeta logró obtener agua, porque no es del todo obvio, dijo la profesora asistente de geología de la Universidad de Maryland, Megan Newcomb, y dice que haya agua y océanos superficiales en un planeta pequeño y relativamente cerca del Sol es un desafío. Los hallazgos se informan en un nuevo estudio, The Guessing of Early Form Planetesimal Restricted Water Delivery to Earth, que fue publicado en Nature. Ahí pueden encontrar más información sobre este estudio de cómo están más cerca los científicos de resolver el misterio del origen del agua a la Tierra. ¿Ustedes qué creen? ¿Que si vinieron de los meteoritos? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero pues como siempre, ¿no? Todos los humanos queremos tener las respuestas a todo. Y la verdad es que no las vamos a tener. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y en el segmento de Conociendo tu Meta, vamos a hablar acerca de las horas de sueño. ¿Cuántas horas duermes? ¿Duermes 6? ¿Duermes 7? ¿Duermes 8? ¿Duermes 5? ¿Duermes 4? ¿Cuántas duermes? Si duermes 6 horas, ¿tú crees que es suficiente? Bueno, ahorita les voy a hablar sobre esta información de un estudio que hicieron acerca de las personas que duermen aproximadamente 6 horas, si es suficiente o no. Ahorita te digo. Vámonos a la pausa musical. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pasaría lo tuyo y haciendo lo mismo. siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y antes de irnos a la pausa te estaba preguntando que cuántas horas duermes al día. ¿Por qué? Porque aquí este estudio nos aclara si dormir 6 horas es suficiente. Hay personas que la mayoría, en lugar de dormir 7 u 8, duermen 6 horas. Y cuando el trabajo, la crianza de los hijos y el frenético horario social le dejan poco tiempo para dormir, quizás pienses que arreglárselas con apenas 6 horas de sueño por noche es un buen arreglo. Si es así, pues no eres el único, no eres la única. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más de un 25% de los adultos en el país no cumplen con las recomendaciones sobre el sueño de la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación sobre el Sueño. Pero las evidencias recientes indican que dormir bien de noche podría añadirle años a su vida. Entonces, ¿qué cantidad de sueño es demasiado poco y cuánto es suficiente para respaldar una vida larga y sana? Esto es lo que los expertos dicen en cuanto al sueño, se necesita exactamente, ¿no? El número mágico. Todo el mundo quiere el número mágico, pero en la vida todo se trata del rango, declaró hace poco Health Day Now el doctor Raj Dagupta, vocero de ASH y profesor asociado de medicina clínica de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. Comentó que el rango del sueño que recomienda es de 7 a 9 horas por noche. Y la duración ideal es de alrededor de 8 horas. ¡Wow! El doctor Nitin Verma, un médico del sueño y vocero de la ASH, enfatizó que cualquier cosa por debajo de esto podría tener graves consecuencias para la salud. Las consecuencias a largo plazo de un sueño con la duración inadecuada se han asociado con la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Eso fue lo que advirtió. Entonces, ¿cuántos sueños necesitamos? Los CDC basan sus recomendaciones sobre el sueño diario en la edad. Los adultos de 18 a 60 años deben intentar dormir un mínimo de 7 horas cada noche, mientras que los adultos mayores quizá necesitan dormir cerca de 9 horas. En cuanto a los adolescentes, este número aumenta a entre 8 y 10 horas de sueño por noche. Verma notó que la Academia Americana de Medicina del Sueño ha recomendado un aumento en el tiempo de sueño de los adolescentes de 8 a 10 horas, pero el horario escolar de inicio temprano con frecuencia significa que los adolescentes duermen mucho menos. Por eso la ANSH recomienda que la escuela comience a las 8:30 o más tarde para los estudiantes de escuela intermedia y secundaria, y esto ayuda a mantener los patrones de sueño en armonía con los ritmos circadianos naturales que cambian durante la adolescencia, lo que lleva a los adolescentes a quedarse despiertos hasta más tarde en la noche y a dormir más tiempo en la mañana. Entonces, ¿cómo vas a dormir mal? Más. Dormir bien es difícil, reconoció Dasgupta. Sugirió concentrarse tanto en la calidad como en la cantidad de sueño cada noche, en lugar de solo un número de horas. Suceden cosas muy especiales durante esas etapas más profundas del sueño, en las etapas del sueño MORT, que es el movimiento ocular rápido, que ayudan a cada una de las partes del cuerpo. Verma enfatizó la importancia de mantener un horario de sueño regular para optimizar la calidad del sueño. Dice que es mejor dormir las 9 horas de seguido y a un horario constante. Si el horario diurno lo permite, tenga la meta de dormir de 7 a 9 horas al día a unas horas constantes. Algunas personas quizá tengan que organizar las actividades diarias para acabar antes la hora de irse a la cama. Para otras, tener una alarma que les recuerde que se relajen y se preparen para irse a la cama durante la noche. O sea, esto puede ser útil. Y si desea ajustar su horario de sueño, la Sleep Foundation recomienda elegir su horario ideal para dormir y despertarse, y entonces ajustar su horario de sueño en incrementos de 15 a 30 minutos cada día. Entonces ahí está, wow, todo este estudio, ¿no? Todos los resultados que salieron de este estudio. También la fundación sugiere limitar la cafeína y el alcohol porque pueden interferir con los ciclos naturales del sueño. Mantener la habitación oscura y tranquila para respaldar la producción de la melatonina en el cuerpo, que ayuda a promover el sueño. Hacer ejercicio con regularidad y asegurarse de terminar cualquier actividad física intensa al menos 2 horas antes de irse a la cama. ¿Qué más? Acostar a su computadora portátil, teléfono o tableta al menos 1 hora antes de que le toque a usted, para evitar los efectos de las emisiones de la luz azul en su horario de sueño vigilia. Entonces ahí están muy buenas recomendaciones para cada uno de nosotros, para que podamos dormir bien y pues para que podamos tener mejores días, ¿verdad? Más productivos. Entonces ahí está. Si deseas más consejos sobre cómo dormir más, puedes visitar el Centro de Educación sobre el Sueño de la ASH. La ASH son siglas AASM, ASH, ¿ok? AASM, Centro de Educación sobre el Sueño. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y ellos lo tradujeron de Healthy Day. Y las fuentes que ellos consultaron fue Nitin Verma, MD, Sleep Physician, AC Wellness, Cupertino, California, en Spokesperson, American Academy of Sleep Medicine. Entonces ahí está. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, 7-8 horas. Que es lo recomendable, que son, ¿cuánto? 8-9 horas diarias. Pero bueno,

Lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. Ahorita en el segmento de ciencia y tecnología, uno de los artículos que les estaba hablando es de cómo los científicos estaban diciendo que probablemente habían encontrado la respuesta a cómo es posible que el planeta Tierra tenga agua, y lo atribuyen a los meteoritos por todos los estudios que están haciendo, y dicen los meteoritos que están en el espacio casi están secos, casi no tienen agua, y que según esto pues probablemente en la forma en cómo se encuentran estos lagos le llaman artificiales en la Tierra, pero pues no son, o sea, los océanos, pues se debió, dicen, a que alguien vino y los vació, ¿no? Entonces, los humanos tendemos a esto, queremos las respuestas a todo y no nos damos una oportunidad de decir, oye, pues es que realmente, aunque investiguemos, es muy probable que no sea cierta mis respuestas, ¿no? Pero nos cuesta trabajo, o sea, decir, no lo sé, y nos cuesta trabajo decir, no necesito las respuestas. ¿Por qué? Porque nos sentimos más seguros, porque pensamos que el conocimiento que nosotros tenemos de lo que estamos estudiando es realmente lo que importa, y realmente el conocimiento y todo poder viene de Dios. ¿Para qué le buscamos tantas respuestas a algo que para los que somos creyentes de Dios sabemos que toda esta maravilla no se pudo haber creado así sola y de la nada? Debe de haber algo más extraordinario que nosotros a simple vista no lo reconocemos, pero que está aquí para movernos a todos y a todos los planetas en conjunto. Entonces, en este apartado nos habla de lo primero que les dije, ¿no? Que reconozcamos que no sabemos nada, y nos recuerda también de la expiación. La expiación nos enseña a que nos escapemos de todo aquello que nos hemos enseñado a nosotros mismos a través de nuestras experiencias pasadas. ¿Para qué? Porque la expiación nos enseña que lo único que existe es el ahora y lo que eres ahora. O sea, no podemos decir que sí estoy presente en el ahora si traigo todo mi pasado en mi mente, como decía la reflexión, ¿no? De la piedra, si no la han escuchado ahorita la van a escuchar, que la traes en tu mente y le dicen, oye, pues qué pesado estar cargando con esa piedra, ¿no? Si ya la pasaste, ¿por qué la sigues cargando? Tenemos muchas historias, muchos recuerdos en nuestra mente que los seguimos recordando y por ende nos seguimos afectando. ¿Por qué creen que lo hacemos? ¿Cuál es la necesidad de querer traer algo que ya sucedió a un momento en que no está sucediendo? Hay muchas cosas que de repente tal vez nosotros observamos o escuchamos y nos hacen imaginar el futuro. Y puede ser que sea angustiable para nosotros, o tal vez puede ocasionarnos tranquilidad. Pero cualquiera de las dos cosas que nosotros imaginemos del futuro, no importa. ¿Por qué? Porque ese momento no ha llegado ni va a llegar. No como esperamos llegar. O sea, tanto el pasado, tanto el presente y tanto el futuro, todos están aquí. ¿Por qué? Porque lo que hicimos ayer lo hicimos en el presente, ¿verdad? En ese presente. Ahorita en este presente, o sea, es lo que hay. Ya sabemos y asociamos que lo que hicimos el día de ayer ya es el pasado, pero no, estuvimos siempre en el presente y siempre estamos en el presente. Nos cuesta mucho trabajo, o sea, discernir esto. A pesar de que sabemos que ya lo pasado, pasado. O sea, sí fue el día de ayer, a tal hora, a tal día, la, la, la. Entonces, si hay algo que nos invita en este apartado es que renunciemos al pasado. Y ese pasado que nosotros nos hemos enseñado a nosotros mismos. Nos dice, renuncia a él completamente. No trates de entender ningún acontecimiento, ningún hermano, ni ninguna cosa bajo su luz. Pues la oscuridad en la que tratarías de ver tan solo empañaría lo que vieses. no confíes en que la oscuridad pueda jamás iluminar tu entendimiento, pues si lo haces, estarás contradiciendo la luz, y por lo tanto, creerás que puedes ver la oscuridad. Entonces, la oscuridad, no obstante, no se puede ver, pues no es más que una condición en la que es imposible ver. ¿Qué tal si nosotros nos llevamos ante la luz? Esa luz que mora en ti, que mora en mí, y que desaparece toda esa tenebrosidad, toda esa oscuridad, todo ese miedo. Entonces, pues ya no retrocederíamos, ¿no? A creer en el pasado, a preocuparnos por el futuro, a creer que las personas son así porque ya las conocemos, a pensar que ya conocemos muchas cosas porque lo hemos estudiado, porque nos los han dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando haya algún momento durante este día que te quite tu paz, o que te veas amenazado de tu paz, o sea, que te quite tu tranquilidad, afirma lo siguiente: no conozco el significado de nada, incluido esto, o sea, la experiencia que estás viviendo, o lo que te está causando miedo, o intranquilidad, o no sé, angustia, no sé, dolor. Entonces, no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. ¡Wow! No me voy a valer de lo que ya aprendí del pasado, de esta experiencia que es la que me está causando angustia, para que me sirva de guía ahora, cuando ya sé que, pues, a dónde me va a llevar, ¿no? Entonces, hoy vamos a unirnos en la expiación. Hoy no vamos a dejar que esas ideas de locura del pasado vengan a retonar aquí en el presente, ¿no? Si queremos manifestar o ver los milagros y también compartir los milagros, tenemos que desasociarnos de todo nuestro pasado. Tenemos que desasociarnos de todas esas ideas que nos dicen: no puedes, tú no eres Dios, tú no tienes poderes, tú no ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Se acuerdan? Si hay algo que nos dice aquí el libro, es que no existen grados de dificultad en los milagros, por ende podemos presenciar todos los milagros. El Espíritu Santo no te va a negar nada que tú necesites. Dios no te va a negar nada que tú no necesites. La vida no te va a negar nada que tú no necesites. Que tú necesites, perdón. Pero bueno, el punto es que todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida se nos da por manifiesto. Cuando nosotros reconocemos todo este poder, podemos obrar milagros. El poder que tiene Dios, de donde el entendimiento y la paz emanan, es tan tuyo como suyo. A veces uno piensa que no conocemos a Dios, o que no conocemos a la vida, o a la energía divina, o a tu maestro. ¿Por qué? Porque pensamos que es imposible conocerlo. Pero si realmente, o sea, abrimos nuestros ojos, y no de manera literal, sino abrimos nuestros ojos o nuestra conciencia de todo lo que está surgiendo para que se dé la vida, y no nada más la vida humana, pues nos daremos cuenta, o sea, que todo es un milagro, que todo esto que estamos contemplando son obras imponentes. Entonces, no neguemos esta fuente que se nos comparte para que la compartamos con los demás. Hay que hacerle un espacio a él que todo lo sabe, o a esto o a eso que todo lo sabe, para encontrarnos tan llenos de poder que nada podrá prevalecer contra nuestra paz. Y esta será la prueba por la que reconocerás que hemos entendido. Entonces dice, hazle sitio a él y te encontrarás tan lleno de poder que nada podrá prevalecer contra tu paz, y esta será la prueba por la que reconocerás que has entendido. Y bueno, con este bello apartado vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 250 y nos dice que no vea ninguna limitación en mí. Que no vea ninguna limitación en mí. Permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria, y que no trate de empañar la santa luz que mora en él y ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad, que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría su soberanía. Él es tu Hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy, y tal como lo vea a él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con él. Que no vea ninguna limitación en mí. Hay que recordarnos cada hora y hay que recordarnos que se nos permita contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria. No vamos a tratar de empañar nada, no lo vamos a tratar de tergiversar a través de nuestras opiniones. Vamos a recordar que Él es tu Hijo, Padre mío, y que queremos contemplarlo con ternura en lugar de nuestras ilusiones, y nos referimos a todos nuestros hermanos. Él es lo que yo soy, y tal como lo vea Él, me veré a mí mismo. O sea, somos una proyección, somos un espejo. Hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con Él. Con esta bella lección, que no vea ninguna limitación en mí, en nadie, finalizamos Encuentros Existenciales. Cabeza pesada. Ogien, un maestro zen chino, vivía solo en una ermita en el campo. Un día, cuatro monjes viajeros que pasaban por allí le pidieron permiso para encender un fuego en su patio y calentarse un poco. Mientras estaban preparando la hoguera, Ogien los escuchó hablar de la objetividad y de la subjetividad. Uniéndose a la discusión, dijo lo siguiente: ahí tenéis esa gran piedra. ¿Dónde consideran que está? ¿Dentro o fuera de vuestra mente? Uno de los monjes replicó: desde el punto de vista budista, todas las cosas son objetivaciones de la mente. Por lo tanto, yo diría que la piedra está dentro de mi cabeza. Y entonces, Hogan replicó, debes de tener la cabeza muy pesada. Si llevas en tu mente una piedra tan grande como esa. Autor, un cuento zen tradicional. Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Quita poder a todo lo que te perturbe. Si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Recuerden que el día de mañana no habrá programa, hoy estoy en la semana corta, así que los espero el próximo lunes, si Dios quiere, el 20 de marzo, ¿no? Próximo lunes, 20 de marzo. Y pues, ay, cierto, probablemente el 20 de marzo no voy a tener programa. Ya les informaré, o tal vez va a empezar el programa, lo voy a hacer en la tarde. Sí, porque tengo un compromiso el día próximo lunes, ¿ok? Entonces ahí les informaré, se me había olvidado, discúlpenme, ¿ok? Si puedo hacerlo, lo voy a hacer más tarde, pero en la mañana creo que no voy a poder definitivamente. Pero bueno, ahí les avisaré. También los invito a que hoy no se pierdan Venus versus Marte a las 7 de la tarde. Hoy no va a estar presente Eduardo Lobo, pero vamos a estar Venus y Marte, ¿ok? Así que no se lo pierdan, programa en vivo, 7 de la tarde, 7 a 8 de la noche. Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición, les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan, hoy a las 2 de la tarde la repetición, y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana de este programa, y el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la grabación estará disponible hoy a las 2 de la tarde, en la página de la radio www.sexylovradio.com www.sexylovradio.com. Me despido a todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores, pásenla increíble, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.